Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito hoy de la calle Gorriti 5963. Mañana también, pero haremos matiné más temprano. Estaremos a las 9 de la noche aquí y será la última noche en la semana que estaremos aquí en Buenos Aires. Porque el jueves haremos el programa en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, y el viernes en Salta, en el Teatro Provincial de Salta. Mamá, tengo frío. Nuestra sección también llamada Qué frío que hace, ¿no? Sí. O también llamada 13 cosas que usted debe saber acerca del frío. ¿Hay 13 cosas que hay que saber? O sea, hay muchas más, pero no sé. Primero, dice, el frío es contagioso. Sí, señor. ¿Desde cuándo? ¿Cómo contagioso? Desde hoy. Acá dice, un estudio realizado en diciembre de 2014, desde diciembre de 2014, por científicos británicos y alemanes, mirá vos, reveló que luego de ver videos de personas que metían las manos en agua helada, si ves películas de frío, te da frío. Ah. El que sueña que se muere, se muere. No, pero no es así, una conclusión tan contundente. Sí, señor, yo cada vez que veo películas del desierto, ponele, me da calor. ¿Le da calor? Sí, porque la calor también es contagioso. ¿También es el mismo estudio que es contagioso el calor? Sí. ¿Ah, el mismo estudio también no, dice? Es otro, es, ah, bueno, lo saco como consecuencia. No, y como cuando ves películas que un tipo se cae al agua fría, te da frío. Sí. Cuando ves que un tipo se mete adentro de un tarro de agua hirviendo, te da calor. Pero, y así todo. No, entonces a usted ve que le dan algo y a usted también le da. Eso es. Ah, acá dice, científicos de la Universidad de Toronto, que se rascan todo el día, sí, confirmaron que la frialdad afectiva infunde frío. Los sujetos del estudio, que recordaban una experiencia de aislamiento social, ¿qué tal? Sí. Calculaban menores temperaturas en una sala. Sentían más frío. O sea que si usted es antipático, por ejemplo, y está en una sala displicente, ¿sí? Todos van a creer que es más frío. Y yo cuando tengo calor, llamo a algunos de mis amigos. ¿Para que lo enfríen? Para que me enfríen un poco. Dice, otra cosa que dice, investigación, estos son alemanes, parece que en ningún lado tienen nada que hacer los investigadores. Dice, la temperatura afecta nuestra manera de juzgar a un delincuente. Cuando se enciende la calefacción, los participantes tienden a pensar que el reo había actuado al calor de un impulso. Sí. Pero cuando la sala está helada, los mismos delitos se consideraban premeditados. Bueno, por eso, por ejemplo, yo si cometo un delito, prefiero que me juzguen en verano. ¿Qué tal? Claro, van a ser. Entonces, me declaran inocente. Me declaran. No sé si inocente. Recién ahora se supuesto. Así que ahora los abogados van todos con estufa, los defensores. Sí. Y los fiscales con acondicionadores de aire. Por eso hay feria judicial en el verano. Porque claro. Esto explica muchas cosas. No sabemos bien cuáles, pero no, sí. Pero las explica. Se explica mal, pero las explica. Mm. Dice, ¿es cierto que la mitad del calor del cuerpo se pierde a través de la cabeza? A mí me dijeron eso una vez que... Bueno, le mintieron. Porque dice, no. Dice un estudio publicado en Inglaterra otra vez. La cabeza deja escapar apenas el 10% del calor corporal. ¿Y por dónde le sale el resto del calor? No sé, a mí me sale por acá, ¿a usted? ¿Por dónde? Por acá. Según. ¿Según qué? Según los días. No, señor. ¿No vio que dicen que a los bebés le ponen, cuando nacen ahora, sea verano, invierno, lo que sea, le ponen gorrito a los bebés recién nacidos? Hombre. No, de nombre no, señor, le ponen un gorrito. Gorrito Rodríguez. Porque libera calor por la cabeza como no está del todo bien terminado todavía. Los chicos no. le ponen el gorrito porque sale como una chimenea, pierde, no regula la temperatura. Más cuando la madre les calienta la cabeza. No le calienta la cabeza. Siente, ¿no? Contra el padre. Le dice, mirá tu padre cómo duerme. Dice, la llamada piel de gallina es un vestigio de cuando nuestra especie tenía el cuerpo cubierto de pelos. Bueno, ahora también, señor. Y sí, al menos los primates como nosotros. Cuando los animales tienen frío, unos diminutos músculos de la piel se contraen y erizan el pelo, que forma una capa de aislamiento eficaz. Para eso tenemos piel de gallina. Yo creí que era porque estaban tocando justo el tango que a mí me gusta. No es por la emoción. Yo les muestro, mira, están tocando. No es por la emoción. Pero ¿es eficaz eso para el frío? Que le salga todo que toquen un tango que te gusta. No, señor, que tenga una piel de gallina. Los tangos que les ponen la piel de gallina a los demás no me gustan en general. Es raro que el tango le ponga la piel de gallina, dice. Sí, sí, sí. Mirá cómo estoy. No le puedo decir, iba a tocarlo, pero no. Es que no me gusta a mí. Si quiere entrar en calor, no piense en el dinero. O sea, ¿cómo? Si yo gasto lo que hay que gastar, cómprese una buena estufa. Dice, no. En la primavera del 2010, investigadores austríacos y suizos... Se les están terminando los países. Se van terminando los países. Sí. Pidieron a un grupo de voluntarios que metieran la mano en una... ¿En una qué? En una taza llena de billetes. Pero siempre hacen meter la mano para comprobar... Quienes tenían las manos en contacto con el dinero sentían más baja la temperatura. ¿Cómo puede ser eso? No, a mí al contrario. Según, hay dinero caliente. ¿Pero cómo va a haber dinero caliente? ¿Los cajeros que tienen todo el tiempo tienen frío? No sé. Están todo el tiempo, todo el día tocando billetes los cajeros de los bancos. Sí, sí. O de los supermercados. A mí me dijeron que los cajeros de los bancos, y peor de los supermercados, se contagian todas las enfermedades, porque el dinero... Sí. Está todo repodrido, señor. Bueno, porque al meterse la mano, el dedo en la boca, ¿no es cierto? El cajero, para contar el dinero. Sí. Cuando se lo meten por segunda vez, ya están contaminados por todos los billetes. Por todos los dedos. Los billetes no, por todos los microbios que tenían los billetes que el tipo estuvo contando. Más si estuvieron en manos de ladrones que andan contrayendo enfermedades por ahí. No, señor. El ladrón no se cuida, no. No, es verdad que los billetes de baja denominación... Sí, ¿qué tal? Que son todos hoy por hoy. Sí. Son los que más microbios tienen porque pasan más rápido de una mano a otra. Como la falsa moneda. Sí. Y ahí se le va quedando impregnado sí, todo. Sí, sí. Me dijeron médicos, ¿no? Yo hablé este tema, me gusta mucho hablarlo con médicos. Cada vez que me entero de que una persona es médico, sí, me pongo a hablar del dinero... lo poco que se gana, después cosas así. No, bueno, no, pero... El dinero y después cómo encima uno se contagia. Bueno, sí, pero el médico se ocupa... Ah, sí, sí. Si es infectólogo, quizás se ocupa de los microbios... No, este que le digo yo, no. ¿No es infectólogo? No es infectólogo, no. Al contrario. ¿Cómo es al contrario? ¿Qué es? Al contrario, es traumatólogo. Pero eso, traumatólogo no es lo contrario de infectólogo. Yo nunca vi un traumatólogo, discúlpeme, que curara una infección. No, porque el traumatólogo... Ni un infectólogo que le redujera una luxación. Pero no, señor, pero... Ah, bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Pero está bien, señor, diga lo que quiera. Digo lo que quiero, pero... que usted, porque no es como yo, cajero, y se contagia a todas las enfermedades. Acá dice... Si hace demasiado frío para salir a correr... Sí. Quédese un rato... de pie al aire libre. Al contrario. Sí, claro, hace mucho frío, preferirle correr. En principio no tenía ganas de salir a correr tampoco. Científicos estadounidenses, que todavía no habían descubierto sí, nada, llegaron, ¿viste? Confirmaron que temblar de frío equivale a hacer ejercicio, porque contrae los músculos, acelera el metabolismo y convierte el tejido adiposo blanco. Sí, ¿cuál es? Este. Ah, Qué buena excusa esa, ¿eh? En tejido pardo, que quema calorías el pardo. Ah, mira, o sea, vos salí a correr, que yo me voy a la esquina a tomar frío. No, a tiritar un rato. Y tengo el ejercicio. Ahí está. Tiritando. También puede ser temblando. Sí, pero es mejor tiritar. No mejor canción, pero mejor... Bueno, no tengo más nada que decirle, o no tengo más ganas de decirle nada. ¿Pero cómo que no, señor? No, el frío. Señora, porque usted me toma, ¿sabe qué? Me está tomando para el churrete todo lo que le diga. Es que eran todas cosas lo muy... los pelos de gallina, no, la piel de gallina. El aire acondicionado. Sí. ¿Hace bien o hace mal? A mí me dijeron que hace mal. Es sexista el aire acondicionado. Porque no sé quién estudió que el ritmo metabólico de un hombre de 40 años es el que se usa como patrón para preparar los acondicionadores de aire. Y en cambio, las mujeres tienen un metabolismo más lento y tienen más frío. Ah, ponen el aire acondicionado que les gusta a los hombres, pero las mujeres se mueren de frío. ¿No vio a las viejas que dicen, ay señor, le dicen al colectivero? Sí. ¿Vio los colectiveros de los ómnibus de larga distancia que tienen, que van en invierno con el aparato de aire acondicionado prendido 60 grados bajo cero? Sí, sí. Y entonces, si nunca falta una vieja que salga, ay, dice, ¿por qué no baja un poco el aire acondicionado? Y sí, está muy alto. Claro. Está muy alto. Pero igual acá en la Argentina, donde se baten todos los peores récords que se pueden batir. Por ejemplo, el de la temperatura del aire. Por ejemplo, el de las bajas temperaturas de los lugares con aire acondicionado. Sí. Usted va a una estación de servicio a comprar un sándwich y queda congelado, no puede salir. Sí, pero... queda duro ahí y lo tiene que revivir. ¿Por qué lo ponen tan alto el aire acondicionado? No sé, creo que forma parte del contrato. Creo que hay dos cosas que están obligados a hacer. Poner el aire acondicionado a una bajísima temperatura y después vender unas medias lunas que no tienen de medias lunas sino el nombre. Esas son las dos condiciones, dice usted, para tener una concesión ahí. Es probable. Ahora, ¿no vio que en los aparatos de aire acondicionado la temperatura que usted le pone es cualquier otra? Claro, dice por ejemplo 25. No hace 25 grados. Y hace 30, 46, 69. Sí, es raro eso, ¿eh? ¿Y por qué uno nunca sabe si anda, si no anda? No le dice más, le pone más, le pone al máximo y no calienta nada, ponele. No, lo tiene nada. El técnico del aire acondicionado, vio que es un sujeto que es difícil de llevar, sí. Le dice que lo tiene que esperar. Usted no puede apretar un botón y... Para eso tengo aire acondicionado, no, para señor. Esperar, espero, no. Espero el invierno, señor. Usted prende el aire acondicionado. Sí. Si observa el aparato, no va a haber ningún indicio de que... Nada, siente el mismo calor o frío que antes. Bueno, igual, no hace nada. Al rato, va a sentir que empieza a hacer algo el aparato. Pero el mío no. Sí, pero si usted está tocando los botones... Lo único que hace ruido. ¿Y no le faltará gas? Yo que le dije... ¿Gas? ¿Para qué quiero gas? Es el aire acondicionado, ¿cómo voy a prender el gas? Sí, pero le ponen un coso. La estufa que cuesta un platal. Le ponen un coso adentro. Igual hay otro tipo también que me dijo que no se le cambia nunca el gas. ¿Qué es eso? ¿El gas que no se le gasta? No. Debe ser el gas butano. ¿No es tóxico eso? Sí, por eso no lo dejan salir, porque si se le sale el gas, te lo respirás y caes seco ahí. Vos volvés a tu casa un cuadro dantesco. Bueno, no sé si es un cuadro dantesco, tampoco se va a caer muerto por el... ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Te respirás el butano automáticamente? Así es así, ¡fua! Queda seco. No, pero usted se da cuenta. Sí, señor. Es así. Cargan los encendedores con eso. Por eso es tan peligroso cuando no agarra fuego el gas butano y la gente va a prender un cigarrillo y se respira el gas del encendedor. ¿Cómo caen? No sé, ¿muertos? No sé, le pregunto a usted. No sé, señor, no sé. Yo nunca vi un caso así, pero me imagino. No, yo no es cuestión de imaginación. Caer como loca, no, yo nunca vi ahí algo así. Pero sí. Me imagino que debe ser muy penoso, ¿no? No, bueno, no sé si... Ver un amigo con él. Estás hablando con un amigo cualquiera. Sí. Tiene que ser un buen amigo, ¿no? Sí. El tipo quiere prender un cigarrillo, pero no agarra la chispa. Así, así, creyendo que va a chupar el cigarrillo. Y lo que chupa es el butano. Bueno, y señor, te va a decir una palabra más y cae. No, bueno. Redondo, y uno tiene que dejarlo ahí para no... No andar metiéndose en un compromiso. No, pero ¿cómo un compromiso? Ah, señor, tiene que explicar qué estaba haciendo, qué sé yo, mejor. Usted se va y... ¿Pero cómo se va ese? ¿No es una tragedia? Llama, no me diga, dice. Sí. Qué horrible, señor. ¿Cómo? Sí, es horrible, pero ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, además no creo que sea así, no es tampoco tan para tóxico. Mí es así como le acabo de decir. Mire, acá le voy a contar otra cosa. ¿De dónde son estos? Los empleados que pasan frío se equivocan más. En 2004, investigadores de la Universidad Nacional de Ithaca, en New York, que tampoco hacen nada, subieron la temperatura de una oficina de 20 a 25 grados y los empleados cometieron 44% menos errores durante un mes. Eso lo creo. Además, eso sí que lo creo. Lo anterior no lo creía. Para que la cuenta de errores le dé 44% es que cometía muchos errores. Cometía muchos errores, sí, sí. Por ejemplo, 100 tenían que cometer. Claro, en el promedio. En cambio, dormir con frío tal vez sea saludable, tal vez, no le podemos asegurar. Este estudio lo hicieron en los Estados Unidos y los 5 participantes, tras dormir un mes en un cuarto a 19 grados, casi duplicaron su tejido adiposo. Estuvieron un mes durmiendo. Y sí, un poco más se transforman en el Yeti. Pero el tejido adiposo pardo, el bueno. Grasa buena, hay grasa buena, grasa mala. Sí, sí, sí. Colesterol bueno, colesterol malo. Médicos buenos, médicos malos. Bueno, sí, así. Todo es así. Los autores de los Institutos Nacionales de Salud creen que esto... ¿Qué cosa? Esto reduce el riesgo de contraer diabetes y otras enfermedades. Sí, yo escuché que hay que dormir en un lugar fresco, pero no sé si frío, ¿no? Fresco, oscuro, silencioso. Bueno, todo esto lo descubrieron en distintos países del mundo, pero no acá. Pero yo creí que iba a dar consejos para combatir el frío, pero parece que es bastante saludable. Para saber qué es el frío, para tener de qué hablar. Usted le dice, por ejemplo, sale con una señorita. Sí. Qué frío que hace, dice la mina, ¿no? Y usted le dice, ¿usted sabía que la frialdad afectiva produce también un frío físico? No, dice la mina sacándose el vestido. No, bueno. Sí, me parece que no hay una relación causa-efecto en lo que sí, se está describiendo. Lo acabamos de leer, bueno, usted cuando lo dijeron los científicos canadienses en Toronto, me lo creyó. Y ahora que lo estoy repitiendo memoria, no lo cree. No, pongo en tela de juicio lo que usted dice. ¿Qué tienen los de Toronto? No, yo no digo nada ni de los de Toronto, ni de... Me parece que el informe... Toronto es una ciudad fría también, ¿eh? Y sí. Ah, sí, sí. Todo es frío ahí en Canadá. ¿Queda en el lago Ontario? ¿Queda Toronto? Pregunto. No sabemos, ¿cuánta gente hay de Toronto? Acá. Siempre es canadiense y hoy no hay ninguno. No. Qué cosa, ¿eh? Bueno. Está bien. Dios que le dije que no iba Muchas a haber. Muchas vacaciones de invierno, pero del Canadá no viene nadie. No, ¿qué pasa? El canadiense no es de venir mucho... No, a ningún lado hay canadiense. No, es que no, se queda en Toronto, allí, a orillas del lago Ontario. Ay, Hilario, qué cara tenés de Ontario. Los que más viajan en el mundo son canadienses y alemanes. Y el japonés. No, pero el japonés viaja más va en alemán. A todas partes, va y le viaja no más le gusta, en alemán. Sigue viajando. Porque el que le gusta un lugar se queda enseguida. Sí, será eso. Y no sigue más viajando, se queda acá, ponelo. No sé si es así, no. El alemán y el canadiense viaja mucho de trekking, aventura, mochila, muy de eso. ¿Baja de qué? Viaja así, en los hostels. ¿Usted va a un hostel acá en Buenos Aires? Sí. Toca timbre. Bueno, espere, y pregunta, ¿de dónde hay gente acá? Le van a decir Alemania, Canadá y después el resto del mundo. y japoneses. No, el japonés le va a los hoteles. Japoneses, no hay japoneses. ¿Qué tiene que ver eso con el frío? No, nada, usted mencionó de que los canadienses tienen frío y... Y tienen frío porque hace frío. No, los canadienses investigaron en Toronto, a orilla del lago Ontario, y descubrieron que la frialdad de alguien que no te quiere baja la temperatura ambiente. O sea, para saber si alguien te quiere, viene tu novia, entra tu novia, baja 3 grados la temperatura ambiente, anda con otro. Llegaste. Bueno, puede ser. Y si le sube la temperatura, lo quiere y así entonces todo. Se encontró la novia indicada. Bueno, mire, lamentablemente bueno, voy a tener que cerrar porque hace mucho, mucho frío. Hace mucho frío, sí. Entra el chef. Bueno, pero veo que es un poco saludable, parece, ahora que haga frío. Yo creo que no, realmente. Yo acabo de pasar una tarde de frío, fui a jugar al fútbol con el frío que hacía, y realmente si estoy vivo es de puro milagro. Sí, no, no está calefaccionado en las canchas esas de... Sí, sí, sí. Enseguida, ¿a qué temperatura las quiere? No quiere el pasto calentito, no quiere que le calentemos las a pelotas. 23. Acá calentamos las pelotas. ¿Ah, sí? En invierno le calentamos las pelotas. Pero queda así, más... los arqueros nos enfrían las manos. Sí, qué sí, frío. Señor, mire, mire, mire qué caliente. Pero... No, no, esta. Ah, pero es muy caliente sí, igual. Sí. Además, la pelota caliente... Sí, la largan enseguida. Sí. No, y además es más liviana, veo que se... Porque se calienta el aire y se vuela. Sí, sí, se le vuela. En cambio, cuando hace frío, la pelota prácticamente fría. El aire está en estado sólido. No, bueno, no, tampoco sólido, pero... Bueno, muy bien. ¿Qué tiene algo para entrar en calor? No, para entrar en calor, el ejercicio, el movimiento... Y tiritar, ¿no es cierto? Y o tiritar en la esquina. Las dos cosas puede hacer. 3 horas de correr o 10 minutos tiritando en la esquina. El alcohol. Sí, levanta. Hace ¿levanta calor o frío? No, levanta calor. No me digas, ¿sí? Sí. Es verdad, entonces. ¿Por qué? Porque en Rusia se toma mucha vodka. Sí. Y caña quemada legui. ¿Caña quemada en Rusia? Eso me dijeron. No, me parece que no. Y eso les levanta mucho la temperatura. ¿Y se sí? calcula que un vaso de vodka levanta más o menos 10 grados la temperatura de un señor. ¿10 grados? 10 grados. Pero tiene fiebre. Sí. Y bueno, no, eso... Ese es el problema. ¿Y la fiebre para qué se cree que es? No, no es para eso. Para que estemos todos mejor. Creo que la naturaleza... Es muy sabia. No, pero eso cuando usted tiene que matar al microbio. Usted tiene una infección, por ejemplo. Tarde, sí, tengo una infección, sí. Bueno, y se le pone caliente la zona. Sí, la zona, propiamente. Bueno, ¿y para qué es eso? No sé, señor. Bueno, es para matar los microbios y todo lo que le hace. El calor los mato. Claro, porque no aguanta. El microbio no le aguanta mucho calor. Ah, es caluroso el microbio. Sí, no le aguanta. Y si hace mucho frío, tampoco le aguanta. Bueno, entonces... Casi es un milagro que estemos enfermos. Sí, hay microbios para unos y microbios para otros. Es mentira, ¿no? Es así. Bueno, microbios para todos es un plan nuevo. Sí, un nuevo plan. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a preparar un lindo brasero para que entremos todos en calor. Permiso. Pausa.